Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. Vamos a hablar de ese urbanismo circular y también tendremos en Plataforma con nuestra compañera Almudena Herranz. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Pues como cada martes descubrimos nuevas maneras de hacer que este mundo sea más llevadero y que entendamos que aquí estamos de paso y que tenemos que dejar a las nuevas generaciones lo mejor que podamos nuestro planeta. Y lo hacemos siempre con nuestra compañera María José Rodríguez, que la saludamos. María José, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre algo que me ha llamado mucho la atención, que es el urbanismo circular. Es una nueva forma de entender el diseño de edificios y ciudades más respetuosa con los seres vivos, incluidas las personas y el medio ambiente. Cuéntanos. Bueno, pues como digo siempre, este espacio es un auténtico regalo porque es como un jarro de agua fresca que viene a sacarnos de esa monotonía, de esa rutina, de los problemas que nos acucian día a día, ¿no? Y para darnos ideas brillantes, ideas que vienen a cambiar el concepto de muchísimas cosas, a mejorándolas, por supuesto, o sea, cambiando para mejorarlas y a demostrarnos una vez más que hay tantísimas formas de hacer las cosas que no nos podemos conformar con lo que ya conocemos. Hay un abanico de colores enorme. Mm. Entonces, bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿eh? Es curioso. Me está sonando el móvil. Mira, ya he desconectado todo lo que se puede desconectar. Ya empezamos. Menos ese terminal. Ya empezamos. Bueno, esperemos que no insista. Bien. A ver. Bueno, como decía, surgió porque leí una noticia de nuestro vecino pueblo de Marina de las Garajes que había aprobado un plan de barrios muy interesante, basado en el urbanismo circular. Y entonces digo, urbanismo circular, esto, economía circular, me suena. Vamos a investigar un poquito. Y aunque vamos a hablar de su caso particular al final, pero vamos a detenernos un poquito a ver qué significa esto de la economía circular aplicada al desarrollo y a la creación de las ciudades y de los edificios. Uh-huh. Tenemos que partir de la base de que hay un pacto verde europeo para el crecimiento sostenible de nuestra Europa, ¿no? de nuestro continente, y basado en esta economía circular, que es un término que ya hemos utilizado nosotros en varias ocasiones en este espacio de Otro Mundo es Posible, pero vamos a recordar brevemente que se basa en lo contrario de la economía lineal que hemos conocido hasta ahora, de extraer recursos, fabricar, utilizar y tirar. Sí. Bueno, pues la economía circular acaba con este paradigma y lo que pretende es que los materiales y los recursos se puedan reutilizar y vuelvan a entrar en la economía, en ese círculo, ¿vale? Para que tenga todas las vidas posibles y sin necesidad de tirarlos o eliminarlos, porque de esa manera evitamos la sobreexplotación de los recursos naturales y, por otro lado, la contaminación. Uh-huh. Es mucho menos, porque al no tener que fabricar, pues se evitan los gases de efecto invernadero y a la hora de extraer también hay las minas, por ejemplo, son muy, muy contaminantes en cuanto al agua, en fin. Evitamos muchos de los daños que hemos estado causando a nuestro planeta en los últimos dos siglos. Fíjate un dato que me gustó mucho escuchar el otro día. No sé si sabes que se han vuelto a mandar, creo que han sido 6 astronautas a la estación internacional, ¿no? A que orbiten en la Tierra durante, creo que son como 5 o 6 meses. Y por primera vez el gobierno de los Estados Unidos ha tirado de empresa privada para llevar a cabo este nuevo hito, ¿no? De mandar a seres humanos al espacio. Y esta vez lo han hecho a través de SpaceX, que es la compañía del multimillonario Elon Musk, que ha utilizado un cohete hecho con materiales reciclados de otros cohetes que no han salido, que se han creado, pero no han tenido la oportunidad de ser utilizados, y con esos restos se ha creado ese cohete con el que se ha ido a la Luna. Cuando recordemos que, o a la Luna, perdón, a la Estación Espacial Internacional, recordemos que eso sí que es dinero que se tira, porque cuando llega el cohete prácticamente a la estratosfera empieza a soltar motores y claro, basura espacial. Bueno, pues por primera vez se ha hecho con materiales reciclados. Pues sí, bueno, yo creo que, como ya he dicho muchas veces, lo hemos hablado los dos en otras ocasiones, bueno, yo creo que esta mentalidad está impregnando todos los sectores. Hay legislación tanto a nivel europeo como a nivel mundial. En España también tenemos una ley muy interesante sobre el tema de la economía circular. La Federación de Municipios y Provincias Española y Andaluza también se está sumando. En fin, yo creo que esto ya es cuestión de que cojamos el carril y cojamos velocidad, pero ya el destino está claro. Sí. El destino es salvarnos a nosotros, a los animales, las plantas y a este planeta, que es lo más maravilloso que conocemos, uh-huh. Por mucho que queramos buscar fuera. No, hombre, entonces, sí. Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo más de cómo podemos hacer la vida mucho más llevadera y ser más felices. Totalmente. Sin atacar a nadie. Claro. Siendo respetuoso. Bueno, pues es verdad que es un objetivo complicado, porque es verdad que de momento parece ser que solo el 12% de los materiales y recursos se recuperan hoy por hoy, ¿vale? Pero estos objetivos se marcan a largo plazo. De hecho, aquí tengo un dato muy interesante, y es que dice que según las Naciones Unidas, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades para el año 2050. El tema de la despoblación es un tema que me gustaría también tratar, la despoblación en zonas rurales. Claro. Es un tema que me gustaría tratar en otro programa, pero bueno, digamos que como es un poquito más triste, pues me lo estoy dejando para otro momento. Pero fíjate, pero que sí, yo creo que no creo que tenga difícil solución el tema de la despoblación, al revés. Simplemente hay que fomentar, pues, que no sea, si nos vamos que no haya tantas diferencias simplemente, en cuanto a la claro. prestación de servicios de acuerdo, un ciudadano de una ciudad grande con respecto a un pueblo. Porque estamos viendo que la crisis, la brecha digital, por ejemplo, está haciendo que muchas personas se planteen volver a las ciudades, incluso gente que había decidido ir al campo y teletrabajar y tal, porque después resulta que las telecomunicaciones no funcionan. Claro. Y bueno, pues supone un sacrificio importante para la familia también, el cambio de hábitos, amistades, en fin, muchísimas cosas, y a veces no compensan, ¿no? Si no te permiten por lo menos esas conexiones mínimas para poder seguir trabajando y mantenerte, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos, es lo que quería decir. Creo que no es tan difícil la solución, simplemente hay que querer buscar la solución. Bueno, pues el urbanismo circular lo que viene es a aplicar al diseño de edificios y de las ciudades estos criterios de la economía circular. Entonces, bueno, pues lo aplica a varios aspectos. Yo voy a resumir mucho, evidentemente aquí hay libros y ensayos de todo tipo, claro, y artículos, pero bueno, básicamente influye en la gestión de los recursos, por ejemplo, el agua, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Bueno, pues ellos proponen establecer una red separativa entre el agua, las aguas fecales y las procedentes de la lluvia, porque ahora mismo todas se juntan. Y digamos que el agua de lluvia, que prácticamente no necesita tratamiento para poderla reutilizar para riego o para baldeo de calles o para muchísimas cosas, seguimos utilizando el agua del grifo, que ya bueno, pues es más cara porque requiere una serie de tratamientos, ¿no? Y no necesitas agua potable para hacer esas cosas, ni para regar las plantas ni para baldear las calles, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que ahora nos parecen súper raras, pero que hace menos de un siglo, a mitad de los años 40 no había agua corriente en las casas. O sea que en 70 años, en España, hablando de Sevilla concretamente, que es lo que más conocemos, esto no era una realidad y ya nos parece de las cosas más normales. Bueno, pues todas estas cosas se irán incorporando en el diseño de los edificios y harán que, bueno, que podamos reutilizar el agua de lluvia, por ejemplo, y separarla de las aguas fecales, que sí son las que tienen que tratarse para devolverlas a los ríos y a los mares, ¿no? Claro. Después, en cuanto al agua y la electricidad, pues proponen hacer reservas de suelo que se puedan destinar a infraestructuras de generadores de energía sostenible, o de depuración de agua para que abastezcan a un volumen de vivienda que los haga eficientes. O sea, integrarlo todo en los mismos núcleos urbanos, no sacar esto fuera como si fuera algo que no queremos ver, ¿no? Sino pues integrarlo dentro de nuestras vidas y saber que eso existe y que es necesario reservarles suelo para que tengan su ubicación exacta y adecuada. Después, por ejemplo, la buena gestión de los residuos, pues también es fundamental para que los recursos vuelvan a entrar en la economía, hemos dicho antes, ¿no? Ellos hablan de un concepto que se llama de la cuna a la cuna y la necesidad de utilizar materiales que puedan reutilizarse para algo nuevo una vez acabada la función para la que se habían sido diseñados. Tú me lo comentabas fuera de micro antes, ¿no? Cómo los nuevos arquitectos innovadores están integrando dentro de los materiales para construir nuevos edificios, pues cosas que ya no servían, que estaban a lo mejor en los vertederos o edificios que se habían demolido y se utilizan algunas de las piezas para los nuevos diseños. Entonces, la verdad es que, y además cosas chulísimas, sí, sí, o sea, bueno, que el efecto no parece un basurero, todo lo contrario, ¿no? Al revés, el diseño es súper novedoso, claro, y atractivo. Exactamente, la sensación de modernidad, de avance, de ir para adelante, los nuevos materiales, las nuevas maneras de trabajar de esta nueva oleada de arquitectos es brutal. Además están todos concienciados con el tema del medio ambiente y tienen unos proyectos que son espectaculares. Bueno, mira, una cosa súper curiosa también. Están proponiendo redistribuir los espacios para optimizar la movilidad, porque la idea es que no haya que desplazarse más de 15 minutos para poder asistir a los enclaves principales de nuestras vidas. Muy bien. Por ejemplo, el centro de trabajo. Bueno, a nosotros esto nos viene un poquito grande, porque nosotros vivimos en una ciudad abarcable. Bueno, vivimos en un pueblo, Helve, con 10.000 habitantes, donde todo está cerquita, ¿no? Y los que hemos apostado por tener centros de salud, el colegio de los niños, y sin salir afuera, pues tenemos una vida mucho más cómoda, ¿no? Y, claro, y encima, si tienes el puesto de trabajo como nosotros aquí, pues no sufrimos los atascos y las horas y horas perdidas en los traslados. Pero en las grandes ciudades, lo normal es que tú, para ir a trabajar, pierdas todos los días una hora y pico de ida y otra hora y pico de vuelta. Estamos perdiendo diariamente, de 24 horas que tiene el día, 3 en desplazamientos, en llevar a los niños al colegio, en ir al supermercado, que está todo súper lejos. Entonces, ellos proponen que se diseñe la ciudad para que no más de 15 minutos tengas todo a mano. Todo a mano, todo lo que necesitas normalmente, supermercados, centros médicos, centro educativo. Lo del trabajo va a costar un poquito más, porque eso es más complicado. Hay empresas que no pueden tener varias sedes para tenerlo uno en cada barrio, como si dijéramos, ¿no? O uno en cada zona, ¿no? Pero bueno, por lo demás sí se está consiguiendo ese diseño novedoso en las ciudades. No solamente porque evita la quema de combustible, de emisión de gases a la atmósfera, sino porque gana en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Es un ahorro de tiempo y de dinero. O sea, que al fin y al cabo eso repercute también mucho en la economía. Otra cosa que ellos señalan como una opción es que no se diseñen las ciudades para los coches, sino para las personas. Entonces, hay ciudades en Estados Unidos, no muy conocidas, o sea, no voy a decir los nombres, pero que ya se están creando manzanas grandes en cuyo interior se limita el uso de los vehículos a motor y se prioriza a las personas. Bueno, es un poco lo que estamos viendo en las grandes ciudades ya, de peatonalización de los centros, ¿no? O de las zonas comerciales. Digamos, esto ya ha sido una medida a posteriori, cuando hemos visto que estamos perjudicando con eso de ruido, de gases, a los edificios, a los monumentos, etcétera. Entonces ha sido una medida a posteriori. Pero ya cuando se diseñan las ciudades, pues ya estas cosas se tienen en cuenta y hay zonas donde no entran los coches. Me parece muy bien. Vale, entonces está muy bien. Después, las edificaciones, pues edificios diseñados para que tanto su orientación con respecto al sol, como los materiales de los que se construyen, los aislamientos de frío y de calor, la utilización de energías renovables, la gestión de agua que hemos dicho antes, ¿no? Con dobles canales para poder utilizar el agua de lluvia para la cisterna, por ejemplo, o para la ducha incluso, para que prácticamente esos edificios sean sostenibles. Y bueno, el último punto, que es, digamos, donde sí se ha sumado el Ayuntamiento de Mairena, y que lo vamos a ver a continuación, es la sostenibilidad social. A ver. ¿Qué significa esto? A ver, es muy interesante. La optimización de los servicios dentro de un barrio impulsa a los ciudadanos y ciudadanas a querer vivir en él, lo que también se traduce en una reactivación económica de la zona. A ver, ¿esto qué significa? Significa que, obviamente, las ciudades tienen una historia y va creciendo, y entonces los nuevos barrios se van dotando de la infraestructura y de los servicios propios de esa época. Pero hay un agravio comparativo entre las zonas nuevas, que tienen, bueno, pues parques, o tienen los colegios cerca, o tienen avenidas más grandes, tienen aparcamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo nuevo, claro. Claro. Frente a los barrios tradicionales, a los primeros, ¿no? Donde aparte de ya que de los edificios y las casas ya son más viejas, pero las calles están más deterioradas, no hay zonas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Mairena lo que ha hecho es que ha creado lo que ellos han llamado un plan de barrios que va a permitir invertir 24 millones de euros en los barrios más degradados gracias a este urbanismo circular. Uh-huh. ¿En qué consiste? Pues mira, para ello la creación de las nuevas urbanizaciones ha hecho que tengan unos ingresos por los impuestos que pagan estas constructoras. Y esos ingresos los van a reconducir, los van a emplear en mejorar a estos barrios tradicionales. Ellos se han planteado este proyecto durante los próximos 16 años. Decimos que son 24 millones de euros los que han aprobado en pleno recientemente, además con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto la abstención de Adelante Mairena, pero todo casi unanimidad, ¿vale? Uh-huh. Y yo creo que esto no le puede perjudicar a nadie. Yo creo que es una cosa tan sumamente beneficiosa para todos los barrios, porque además es que va a influir en un montón de barrios históricos de Mairena del Aljarafe, y va a suponer un hito importante, porque claro, es que nunca antes la historia de Mairena ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues ellos lo que quieren es equilibrar, ¿vale? Que no haya barrios de primera y barrios de segunda. Entonces, y claro, en el caso de Mairena es muy evidente, porque ha tenido un crecimiento tan espectacular y sigue creciendo, porque Mairena no paró un poquito con la crisis inmobiliaria, sí, pero no sigue creciendo. Mm. Y claro, si te fijas y comparas, por ejemplo, la barriada de Estival Jarafe, que en su día fue una barriada súper moderna, porque es verdad que en sí misma tenía todos los elementos de ese momento, ¿no? Que eran los años 70, claro. Los años 70, bueno, pues es verdad que el único problema es que tiene edificios muy altos. Mm. Pero tiene todo, muchas zonas comunes, zona de aparcamiento, parques, zonas verdes, el colegio Aljarafe también dentro. En fin, que ya digamos que fue muy visionario el estudio de arquitectura que presentara ese proyecto. Pero claro, después de, hemos dicho, 50 años, después de 50 años, pues obviamente esto se ha quedado atrás en relación con otras urbanizaciones que tiene Mairena mucho más reciente. Pero es cierto lo que estás comentando, de que Mairena es un pueblo que, si lo miras bien, pues te das cuenta de las diferencias que tienen las partes nuevas con respecto a las partes antiguas. Mairena Pueblo es un pueblecito pequeñito, antiguo, de casas encaladas y de casa antigua. Luego te vas a la zona de Ciudad de Expo, con la expansión en el 92, o esta parte nueva de expansión de Mairena del Aljarafe, esa zona nueva. Del bulevar, claro, y todo eso, es que no tiene nada que ver. Son como sitios totalmente diferentes, me parece muy bien. Y además es un proyecto muy interesante también, porque va a tener en cuenta la participación ciudadana. O sea, se va a contar con la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de Mairena, sobre todo, me imagino, que de los barrios que ellos tienen como prioritario para actuar en ellos, para que digan cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus carencias, para incluirlas en los proyectos personalizados de cada zona. Las zonas que ellos van a incluir prioritariamente son los Alcores. Bueno, la gente que nos escucha, casi, yo creo que muchísima gente conoce Mairena, porque Alcores es un pueblo, claro, muy cercano, y que visitamos constantemente, ¿no? Entonces, serían los Alcores, Ciudad Aljarafe, que ya la hemos mencionado, Barriada Lepanto, que es donde yo me he criado, Cavaleri, casco antiguo, sobre todo la manzana central y otras calles del casco antiguo también concretas. La prusiana, que está también dentro del pueblo. Estacada del Marqués, el Almendral, las Brisas 1 y las Brisas 2. Simón Verde, fíjate como que era, bueno, pues yo qué sé, en esa época era lo más. Bueno, pues ya se ha quedado obsoleto, también hay que intervenir en Simón Verde, claro. Hacienda Los Olivos, incluso el Pisa, fíjate. Ajá. Incluso el Pisa, que es de esa expansión demográfica que tú hablabas de los años previos a la Expo 92, pues también hay que modernizarlo, hay que dotarlo de servicios, de infraestructura. Insiste mi amigo de Madrid, insiste. Bueno, el tema es que todo eso, María José, es que van a, no sé, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a crear algo nuevo? ¿Van a derribar edificios que no existían? ¿Cómo va a hacerlo esto el Ayuntamiento de Madrid? Esto todavía no está detallado. No está detallado exactamente qué es lo que van a hacer en cada sitio. Habrá sitios concretos en los que sí habrá que expropiar incluso zonas de edificios antiguos, abandonados, para ampliar algunas calles. Pero yo creo que sobre todo ellos lo que hablan es mejora de aceras, mejora de los parques, juegos infantiles, o sea, que la dotación para el bienestar de los ciudadanos sea equiparable. Yeah. Básicamente eso es lo que ahora mismo ellos han difundido. Obviamente son 16 años, habrá que ver zona por zona cuáles son las carencias y cómo habrá que actuar. Ya digo que van a contar incluso con la participación ciudadana, con lo cual este proyecto está todavía un poco verde. Uh-huh. Tendremos que ir viendo cómo se desarrolla, pero me parece que la intención de que no haya barrios de primera y barrios de segunda y que esas mejoras en los distintos barrios vayan de forma compasada, de forma armonizada, para que todo sea en un equilibrio y todos los vecinos y vecinas tengan los mismos derechos y las mismas comodidades, me parece una intención digna de elogio. Vamos. Ya solo con eso, desde luego, es una gran noticia. Uh-huh. En fin, no sé si quieres apuntar algo más, María José. Pues nada más, daros las gracias por escucharme una semana más y bueno, que la semana que viene seguiremos aquí, si la vida lo permite, trayendo nuevos temas interesantes a nuestra audiencia. Exactamente. Que tengáis feliz semana. Igualmente, María José, muchas gracias. Hasta luego. A vosotros, un abrazo fuerte. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.

vamos con el En Platafondo, vamos a saludar a nuestra compañera Almudena Herranz, que está por ahí. Almudena, bienvenida. Muchas gracias, Isla, y hola a todos nuestros oyentes, aquí una semanita más. Bueno, hay que decir que tenemos un pequeño problema. Bueno, pues ya presento. Digo que tenemos un pequeño problema de conexión, vamos a pecho descubierto. Esperemos que no nos juegue una mala pasada la tecnología y podamos desarrollar el espacio con toda la tranquilidad. Así que micrófono es tuyo, Almudena. Genial, muchas gracias. Pues nada, cosas del directo y de los tiempos de pandemia que vivimos. Y así que directamente esperemos que todo vaya genial y que seguro que sí. Vamos a presentar a nuestro entrevistado de hoy, que es Paulino Cuevas, que ya estuvo con nosotros en la temporada pasada y que es responsable de y socio de una empresa de realidad virtual súper interesante, que es Itch Labs. Y quiero que nos cuente un poco sobre su proyecto y sobre realidad virtual, porque si está de moda, claro. A raíz del proyecto de la Asociación de Embajada Saludable, claro, hablamos de la realidad virtual. Y yo me quedé un poquito así como con pues con cosa de que es tan difícil expresar, de verdad. O sea, yo invito a todo el mundo, y lo va a hacer Paulino, muchísima efusividad y además conocimiento y experiencia, porque podemos hacer una idea de lo realista y de lo impresionante que es la realidad virtual, ya al punto en el que estamos, que te queda por un que crezca un montón. Así que mejor dejo hablar a Paulino y que él nos cuente. Perfecto, me parece bien. Bueno, Paulino, bienvenido, bien. Cuéntanos. ¿Qué tal, Almudena? ¿Qué cuéntanos tal todos, un poquito, amigas? A ver. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mira, efectivamente, como tú bien apuntas, ¿no? Es complicado, ¿no?, explicar una tecnología tan experiencial, ¿no? Yo lo digo, bueno, siempre digo que es muy difícil, ¿no?, explicar el sabor de una manzana si no la pruebas, ¿no? O si no tienes la oportunidad de probarla, ¿no? En el caso de la red virtual nos encontramos con una tecnología que aunque no lo parezca, lleva desarrollándose desde los años 60, pero que sí es cierto que con la pandemia ha tenido un potencial, o sea, se ha visto realmente catapultada, ¿no?, a muchísimos hogares, ¿no? Especialmente, como todos sabéis, por la FARC, claro, por el tema del confinamiento, muchas personas pues hemos encontrado en la realidad virtual pues una manera de trascender el ámbito de los videojuegos para para realizar actividades aeróbicas de primerísimo nivel y con unos resultados realmente, realmente espectaculares, ¿no? La aplicación de la red virtual en la actualidad, como acabo de comentar, ¿no?, pues podríamos dividirla en lo tradicional, ¿no?, que se ha orientado mucho al sector de los videojuegos, donde dispositivos como la famosa PlayStation 4, ¿no?, pues dispone de sus propias gafas de realidad virtual con juegos realmente espectaculares. Y por otro lado, desde hace aproximadamente 2 años, desde que una empresa norteamericana llamada Oculus Quest fue comprada por el gigante Facebook, pues se ha visto de alguna manera la red virtual casi democratizada, ¿no? Democratizada en el sentido en el que, bueno, pues para disfrutar de esta tecnología siempre ha hecho falta, ¿no?, tener pues una videoconsola de última generación, más un set de gafas y, bueno, con una serie de complejidades importantes, o bien disponer de un PC con unas gafas que tienen todavía unos precios pues para muchas personas pues realmente prohibitivos, ¿no?, en ese sentido. Con la llegada de Oculus Quest y con esa democratización que os estoy comentando, pues se ha conseguido reducir muchísimo el tamaño de este tipo de gafas, ¿eh?, a la vez que prescindir de otro tipo de periféricos, como pueda ser un ordenador PC o como pueda ser una PlayStation 4. Claro, eso es genial, porque me digo que eso está muy bien, porque al final, para hacerlo pues comprensible a todos, simplemente compras una tecnología que es mucho más económica, las gafas, y que además tiene unas aplicaciones, ¿no?, porque se llaman aplicaciones, no son juegos, súper variadas, y ya está, con eso te pones a funcionar en un momento y te puedes transportar. Bueno, pues me gustaría que comentaras un poco por ejemplo, antes de seguir, que hablaras de lo que hacéis, por ejemplo, en vuestra empresa, en Teach Labs, porque es un proyecto muy bonito, ¿no?, también para temas formativos. Sí, bueno. O sea, hasta ahí llega ya la realidad virtual, sí. Sí, no, correcto, ¿no? Ahora mismo en Teach Labs estamos desarrollando, bueno, algunas aplicaciones. Ahora mismo no podemos hablar mucho porque son para clientes y tenemos contrato de confidencialidad, ¿no? Pero estamos más trabajando en el ámbito de lo que es la realidad mixta, ¿vale?, o la mixed reality. Sí. que va más, dijéramos, utilizando dispositivos que ya existen, como teléfonos móviles, pues para mejorar lo que son procesos productivos, ¿no? O procesos de organización. Es decir, pues no sé, para un tema, por ejemplo, de empaquetado o para un tema logístico, pues poder aportar valor en cuanto a las mediciones de la del, bueno, pues el tema del packaging, del funcionamiento de determinadas maquinarias, y en eso lo que hacemos es una especie de combinación de tecnologías diferentes. En cualquier caso, sí. Si me permite, porque si no, vamos, es que es muy amplio todo, voy a centrarme un poquito más, ¿no?, en lo que son los beneficios que en la actualidad podemos encontrar en la red virtual, y voy a intentar explicar con palabras para aquellos oyentes que no hayan experimentado nunca esta tecnología, pues qué es, ¿no?, qué consiste. Yo, claro, a mí, te voy a interrumpir un segundo, pero porque efectivamente, mira, a mí me gustaría que pienses que no te está escuchando nadie, que estamos aquí Irra, tú y yo, y que simplemente, que en realidad es como lo estamos escuchando, porque con esto de las videollamadas hay que contar a nuestros oyentes que no es la sensación como cuando estás en el estudio, que te notas en el programa de radio, sino que genuinamente experimentamos en este momento, hablando de realidad no virtual, de realidad tal cual, experimentamos una conversación entre los tres. Pues que hables con naturalidad de lo que experimentas, o sea, porque bueno, yo lo voy a contar, voy a decir Pau, que yo he probado, la única experiencia que tengo con realidad virtual y por lo que me decidí que la asociación hiciese un proyecto así, fue porque probé, de verdad, porque probé la realidad virtual y la probé contigo, y fue lo que un juego, una aplicación, vamos a decirlo un poco en plan, en tono guasón, un poco más papafita, o sea, un poco introductoria, o sea, que y me pareció alucinante, o sea, que es que estoy deseando imaginarme a todos los mayores probando y experimentando. Entonces, bueno, comenta eso, pero que se quiero que se perciba ese beneficio tan alucinante, ¿no? Incluso hemos compartido artículos que hablan de cómo tiene aplicaciones en el ámbito de la salud mental, o sea, un montón de aplicaciones ahí que te dejo. Sí. Este pequeño, bueno, no sé, estoy un poco improvisando, pero quiero que los oyentes tengan muy claro, por lo menos intenten visualizar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una tecnología que por medio de unas gafas, un poquito más grandes de las gafas normales, te crean una situación inmersiva total, una inmersiva tan inmersiva como es la realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Es como si imaginar que estuviéramos metidos en una habitación en una caja, ¿no? En un cubo, que tuviéramos una pantalla gigante de frente, miráramos a la derecha y tuviéramos otra pantalla gigante, miráramos a la izquierda y hubiera otra pantalla gigante y otra pantalla gigante a la espalda, así como otra pantalla gigante como si fuera un techo. Si realmente, ¿vale?, te envuelve 100%. Si todo, uh-huh, efectivamente, mires donde mires, vas a encontrar información. O sea, puedes simular un entorno de una casa, de un piso, de una catedral, de un aeropuerto, un exterior, y hacia donde mires con esas gafas vas a encontrar información en forma gráfica, en el sentido que pueden ser personas que están interactuando contigo, como en el caso de los videojuegos, o puede ser experiencia, como, bueno, pues hay multitud de experiencias, ¿no? Subir al Monte Everest, por ejemplo. Pues muchas personas pues no pueden subir al Monte Everest, bien porque no le guste el alpinismo, bien porque sus condiciones físicas no son adecuadas, inclusive personas con discapacidad, con tipo de discapacidad, y que, oye, les hubiera encantado por poder ir a la cima del mundo, contemplar desde allí, pues, bueno, ¿qué se ve? Pues eso, por poner un ejemplo, es una de las experiencias que están disponibles en muchísimas plataformas, en plataformas en concreto en PlayStation 4, y que te permiten inclusive elegir una de las 8 rutas que hay para subir al Everest, cada una de ellas nombrada con un nombre de un país, ¿no? Pues Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder seguir esa ruta casi a pie, o sea, tú te pones de pie en la habitación de tu casa, en tu salón, y bueno, con los mandos pues vas avanzando y vas mirando, te vas parando, vas viendo, pues bueno, la base donde están allí los Sherpas, preparando toda la mochila con todo el equipamiento, estar dentro. Me parece tan alucinante cómo, o sea, porque más allá de que la experiencia visual no pueda ser envolvente, es como generan las sensaciones, porque de verdad que tú sientes, ¿no? Sientes todo, o sea, es que es muy real, entonces es que... Sí, totalmente. Fíjate, ahora recientemente quiero decir, antes de ayer, concretamente, salió un artículo en un periódico, bueno, en, internacional, ¿no? De una de una persona, fíjate hasta lo que estamos llegando, que con 51 años pierde a su esposa. Es un señor coreano y él siempre había querido, bueno, mantener un recuerdo vivo de esa, bueno, de su relación con ella, ¿no? Y demás. Y entonces a través de una empresa y demás, pues se encargó de realizar un modelo virtual de su esposa ya fallecida. Sí. Teniendo en consideración y escaneando, dijéramos, convirtiendo en realidad virtual el piso donde ellos vivieron felizmente, un piso donde ellos ya no viven porque le trae malos recuerdos, y dijéramos traer, ¿no? O poder rememorar, ¿no? esos momentos con ella, tantas veces como quiera, ¿no? Por supuesto que entramos en el ámbito de los, no sé, de lo ético, de lo moral, quizá de lo bizarro, ¿no? De lo extraño. Sí, sí. Pero bueno, es un programa que, bueno, pues hay un teaser en internet que os recomiendo que miréis porque es realmente emocional, ¿no? Sí. Y bueno, esto ha sido creado por el Centro de Diseño de la MBC, que es el broadcaster coreano, o sea, como la radio y televisión española en Corea, ¿vale? Sí. Y el hombre este, bueno, pues ya te digo, deshacerse, pues lógicamente, un tema muy emocional, ¿no? Y bueno, estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿no? De una persona, pues bueno, que ha utilizado esto para un tema, vamos a ponerlo muy, muy entre comillas, terapéutico, sí. ¿No? Sí, pero bueno, qué duda cabe personal, que podéis, exacto, que se puede extrapolar a muchísimos ámbitos de la terapia. O sea, sí, no, bueno, es verdad que se por me ocurre. Sí, que comentabas, por ejemplo, el tema de actividad física, o sea, por ejemplo, en residencias para psicomotricidad o para cualquier persona en general, o sea, quiero decir que es verdad que puede ser mucho más motivador. Quizás digamos que al final se acude mucho a gimnasios, a centros deportivos y que ahora mismo pues puede haber un mayor riesgo de contagio, intentas estar, tienes que estar en casa, ¿no? Y al final te permite, claro, que no te dé pereza, ¿no? Porque lo estás viviendo, no sé, creo que hay muchas aplicaciones que, es verdad, yo incluso buscaba por YouTube, ¿no? Algunos vídeos y era complicado porque, claro, ¿cómo trasladas esa experiencia? Porque si es 100%, sí, bueno, vivencial, hay un montón de sensaciones involucradas, es difícil a través de un vídeo, que al final es el canal visual, únicamente, claro, que puedas tener esa experiencia global. Pero bueno, que lo cierto, claro, es que aquí vemos, hablando también del modo de industrias, sectores, vemos cómo efectivamente, pues aunque la pandemia, ¿no? Y la crisis que se está viviendo a nivel global pues ha afectado a muchos sectores, pues claro que vemos que hay ahora mismo crecimiento y lo que tú decías, pues ha hecho que crezca muchísimo más porque el hecho de estar encerrados pues te ha hecho, claro, ha hecho que que las personas busquemos otro tipo de experiencias, sí, que puedan suplir esas que no tenemos ahora mismo en el día a día. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo. Concretamente. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedamos. Ya sabéis cómo es la cosa. El otro día estuve yo disfrutando de la realidad aumentada con una cosa que se han inventado en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre el Titanic. Sí. Es una pasada. Porque tienes que ir tienes que ir como averiguando cómo llegar al Titanic, entrar en el Titanic y es una pasada, ¿eh? Se está producido por James Cameron. Exacto. Sí, ¿sabes? Sí. Que es uno, ese está, yo lo tengo, sí, empezó en PlayStation 4 también. Mira, solamente quiero apuntar una cosa antes, que sé que estamos, ¿sí?, mal de tiempo. Mira, yo, bueno, llevo desde los 16 años en el mundo de las artes marciales, ¿no? Es una cosa, sí, que me apasiona y demás, tengo ya, bueno, pues más de un poquito más de 50. Y en marzo yo voy a entrenar a mi gimnasio tres veces en semana con mis sacos, con mis compañeros, porque lo que más me gusta es, bueno, ¿sabes?, pelear así con los compañeros, es muy, sí, divertido, ¿no? Bueno, me entró tal frustración, empecé a correr, ¿no? Pero correr, sí, nunca ha sido mi pasión, ¿no? Y entonces encontré un juego de realidad virtual que se llama The Thrill of Fight, bueno, la emoción de la lucha se llama. Uh-huh. Y para que os hagáis una idea, en el semisótano de mi casa, yo tengo un semisótano de estos completamente llano, ¿no? Tiene un, sí, pues pinto, o sea, selecciono, hago en el suelo como si pintara con la gafa realidad virtual un ring de boxeo de 3x3, ¿no? Sí. Y cuando el sistema, bueno, ya detecta que esa es una zona de seguridad, bueno, es un tema técnico, pues, sí, me permite pelear con un boxeador en tamaño real, con movimiento, fíjate, como yo quiera, o sea, me muevo alrededor de la persona. Puedes aplicar realmente, bueno, muy, muy real, ¿no? Por pues invitamos. Yo estoy hablando de que en una obra, el ejercicio que realizo, puedo quemar hasta 700, 800 calorías no, por pasada, hora. ¿Eh? Desde luego. O sea, realidad, es una auténtica pasada. La realidad virtual es... Mira, es, hay una película que se llama Ready Player One. Que no sé si habéis, hablar, no sé, no, sí, sí. No sé si la habéis visto. El, y sí. Yo creo que... espero que no, pero vamos muy allá, ¿eh? Vamos muy a ese camino. No. Es que te puedo decir, Isra, que es que es eso. Es que ya existe eso. Sí, sí, sí. O sea, claro. Pues no, oye, mira, puedo comprar de todo. Se puede hacer todo. No, si es que las redes sociales, al final va a ser eso. Un avatar en unas gafas en 3D, una realidad aumentada, en el que tú vas a coger el avatar que tú quieras. Y por ahí puedes comprar, tener vida social, etc. Como vivir en otra dimensión. Ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Nada, que gracias, Paulino, por la experiencia. E invito a los oyentes a que vean Teach Labs. Invito a los oyentes a que también vean Ready Player One, que precisamente iba a comentar también sobre esa película. Sorpresa, que cada uno mire y que llegue a la conclusión que quiera. Y oye, también recuerdo de la asociación Bizum, por favor, para nuestros mayores, para las residencias, gafas de realidad virtual, que se acuerden, 671-671-726, concepto realidad virtual, para ayudar también a las asociaciones. Así que, bueno, que gracias y que nos vemos la semana que viene. Nos oímos. Viene. Paulino, gracias. Un abrazo enorme. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das que me hace volar. No sé qué me das que me hace volar. No sé qué me das que me hace volar. No sé qué me das que me hace volar. Asalto de lo que nunca soñé. Puede que solo dure un poco más. Dicen que lo que sube también tiene que bajar, como el sol entre las nubes hacia el horizonte irá, sabiendo que mañana amanecerá. Y es que me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle lejos de la tempestad. ¿Qué me das? No sé qué me das. Y nosotros, así como el que no quiere la cosa, llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de miércoles de Helves en la Onda, ya sabes, como siempre a partir de las 11 de la mañana a través de la 88.6 FM y por supuesto también en nuestra web en www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que este programa además lo puedes escuchar dentro de un ratito en el podcast de Ahora Radio. ¡Nos vamos! Pásalo bien, disfruta del martes. Te dejo con Josh Michael y su Outside. Muchos besitos. Hasta mañana.